siento igual. Lo que el amor nos puede dar, mi vida estando junto a ti, me hace olvidar, me hace creer estar siempre feliz. Estar siempre feliz. Me hace creer estar siempre.